de la pizarra se pronuncia King, y algunos traductores ya lo ponen tal como se pronuncia, o sea, King. Pero en chino parece que se escribe Xin. La versión a que me refiero la compré en la reciente feria del libro viejo en el Paseo de Gracia. Y enseguida me pareció que todo estudiante de espiritualismo haría bien en adquirirlo y estudiarlo. Este. Pues los comentarios introductores a sus preceptos originales de Lao Tse, su autor, permiten ir al espíritu del texto. Los comentarios, la letra mata, el espíritu vivifica. A veces sin comentarios se desliza, se pasa por encima sin profundizar. Y allí, en los comentarios, uno ve todo el yoga espiritual. No el Hatha Yoga, el yoga espiritual. Y allí uno ve todo el mensaje de Krishnamurti. Krishnamurti presenta la realidad de una manera antigua, clásica, pero le da una interpretación total, no acentuada en un aspecto de la verdad, porque la verdad tiene múltiples aspectos. Entonces, según qué época se acentúa uno y según qué época se acentúa otro. Entonces Krishnamurti los acentúa todos y están aquí. Y hasta la esencia del ocultismo, yo me parece verlo aquí. La esencia está en la doctrina secreta, pero en el Bhagavad Gita, en los evangelios, escrituras y en tratados clásicos está condensado, como comprimido, está todo, tanto como la doctrina secreta, amén de todas las escrituras sagradas. Así. Es por esto que me gustaría exponer hoy, con más o menos diáfana claridad, lo que su lectura me origina, me sugiere. En realidad, yo ya tenía este libro, que se publicó al lanzar la colección Tradición Sagrada de la Humanidad, iniciada por María Soa y Pepita Mainade, pero sin extensos comentarios al mismo, por lo que se corre el riesgo de no coger el grano espiritual que la edición a que me refiero ahora proporciona. En la página primera hay escuetamente el escrito Historia del pensamiento. O sea que nosotros que somos estudiantes, nosotros quiero decir todos ustedes, se nos hace un misterio, una incógnita, todas las alusiones de Egipto, de Grecia, de Roma, de Persia, etc., de Caldea, como siendo algo intocable, imperceptible, algo oculto e inaccesible. En cambio, aquí, Historia del pensamiento, como indicando que el libro pertenece a una colección dedicada a divulgar el curso histórico del pensamiento humano, mayormente en el aspecto filosófico y espiritual. O sea que, leyendo esto, me ha parecido los comentarios, porque los comentarios, pues, citan todo lo que durante 100 años, o 200, o 2000, se ha escrito en torno al Tao Te Ching. Los grandes historiadores del pasado ya se referían al Tao Te Ching de 6 siglos antes de Cristo. Entonces, aquí hay citas de todos los comentaristas de Grecia y de Roma y de antes y del siglo pasado en París, ya gente dedicada por esto, el espíritu oculto del pensamiento filosófico y espiritual, de manera que te enteras de todo. Ya lo voy diciendo. Historia del pensamiento. O sea que es el espíritu actual que se va poniendo de manifiesto todo. Lo saca Editora Nacional. Aquí también la Editora Nacional sacó el tratado de Miguel de Molinos, Guía Espiritual de Miguel de Molinos, la Editora Nacional. Un clásico de la Edad Media. Recomendado por Bessemil y Peter, la Guía Espiritual de Molinos. Y entonces, la reina Cristina de Suecia, el discípulo suyo, cuando pasó de Suecia a Roma. Y las órdenes religiosas cogieron tanta envidia que entonces la Inquisición no lo mató, pero lo encerró a perpetuidad. Y el protestantismo adoptó en el acto la Guía Espiritual de Molinos para su lectura y ilustración. Entonces, Editora Nacional se dedica a poner de manifiesto todo lo clásico y profundo del pasado. Se comentan los versículos del Tao Te Ching comparándolos con los escritos de Confucio, en la antigua China, con los herméticos de Egipto, con los de Platón y Pitágoras de Grecia, con el neoplatonismo del cristianismo, y yo los comparo con las actuales enseñanzas de Krishnamurti. Si tuviésemos tiempo hasta las 5 de la mañana, que nos sirviesen lo que nos haría falta, podríamos cotejar, citar a Krishnamurti, citar a Tao Te Ching, el cual, Krishnamurti, ha hecho presente todo el legado trascendente, filosófico y espiritual de la antigüedad y lo ha puesto a disposición del hombre de la calle, ya que en lo netamente espiritual parece que nadie puede presumir y que todos nosotros podemos llegar hoy a donde los genios de la antigüedad llegaron, lo cual no deja de ser fabuloso. Fijémonos cómo Buda, Jesús y Krishnamurti se han dirigido a las multitudes y en el año 30 le preguntaron a Krishnamurti en Omen si su enseñanza era únicamente para los sabios, yo estaba presente, y él contestó que su enseñanza era para los sabios y para los no sabios. No, no hace distinción. La humanidad es una. Y a veces dice que el licenciado es más ignorante que el analfabeto. Y que el analfabeto es más sabio que el licenciado en sus escritos. O sea que las cosas vistas desde una cuarta dimensión, pues son mucho más reales que no desde tres dimensiones. Aunque Kinarajadasa, después, también estaba presente comentando, dijo que seguramente serían los sabios los que mejor podrían comprenderle. De lo que no hay duda es de que actualmente en todo el planeta hay un desbordamiento de parapsicología, de derechos humanos, de acercamientos científicos y de unión de lo más remoto, mental y espiritual, con lo más avanzado, más remoto, antiguo, mental y espiritual, con lo más avanzado y moderno de los centros actuales de investigación, de promoción, de universidades, que es fácil de ver cómo cualquiera de nosotros, sin ser académico, puede llegar a niveles de conciencia como jamás pudimos sospechar en el pasado. Ejemplo de ello es que el Tao Te Ching se vende en los kioscos de la Rambla, junto con todos los de la sabiduría divina o teosofía. Si bien yo creo que es imprescindible estudiar bien antes para luego ir a la realización espiritual. Los cursos que se imparten aquí los jueves y los miércoles son, a mi modo de ver, la flor innata de la espiritualidad, que ilustran a la mente para librar de los hábitos y costumbres del pasado. Todos estamos sobrecargadísimos, hablo por mí, de nuestra ascendencia animálica, en donde despertamos la lucha, la resistencia, la defensa, la conquista, porque si no estaríamos dormidos. Es muy interesante también a este respecto unas frases de Rukmini, cuando 7 u 8 años atrás la llevábamos a Montserrat, luego hizo unos comentarios. Yo lo añadiré con lo que he leído de Montserrat hoy y de este gran ser, que dice, actualmente estamos en el Kali Yuga. Kali Yuga, ya iré de prisa. Kali Yuga es cuando la vida, Tao Te Ching, cuando la vida ha descendido, es gradual y paulatino, y mientras predomina el aspecto interno, la gente se relaciona como ángeles. Y se cuenta una anécdota que la contó Rumini también, que un día un señor compró un solar a otro. Aquí hay sillas. Compró un solar y el comprador encontró miles de oro. Preocupadísimo, dice, yo no he comprado esto, esto pertenece al dueño, al vendedor. Y el vendedor dijo, no, yo te he vendido un solar con todo lo que había dentro. Y no se podían poner de acuerdo. Hasta que dijeron, bueno, pues dejémoslo y mañana ya hablaremos. Pero a las 12 empezó Kali Yuga. Y al día siguiente se levantan los dos y cogen la pistola. Tú, las minas de oro, la vendedor, me pertenecen a mí. Y el otro, ¿qué te crees tú eso? Las minas de oro, tú me has vendido un solar, pero no hemos tratado de... Y es que a las 12 había empezado Kali Yuga. Y entonces Rumini, viniendo de Montserrat, dice, actualmente en el mundo predomina el mal. Estamos en Kali Yuga, predomina el mal. Pero esta preponderancia del mal, de lo animálico, de lo material, se ve que es necesaria para despertar el nervio, el genio, el carácter, la voluntad. Porque venciendo el mal, entonces el progreso espiritual es fenomenal, es, es, es soberano, es definitivo, vamos, es ya, ya cuando se vence lo animálico, entonces lo angélico se posiciona del individuo, no como un favor, por lo que él es, o sea que se actualiza la parte sublimal y eterna, venciendo la parte animal. Pero la parte animálica se ve que también es imprescindible para sacar el poder, sacar el nervio, sacar el genio. Esta lucha, hemos visto una película ahora en Vandereche, en la casa, etc. Por lo tanto, los cursos que se imparten aquí los jueves o los miércoles son la flor innata de la espiritualidad que ilustran a la mente para liberarla de los hábitos y costumbres del pasado, los restos, lo que queda, los átomos permanentes, para ennoblecerla en los hábitos y costumbres del presente, ir al señorío, a la educación, a la caballerosidad, a la nobleza, y para, cómo no, capacitarla a la mente para la conquista del futuro, del eterno ahora. Todo depende de poner un poco de orden a nuestra mente. Teniendo mi casa arreglada, Santa Teresa, teniendo mi mente en orden, teniendo mi mente arreglada, me uno con quien bien me sé, con el octavo. O sea que los cursos de los jueves y los miércoles para mí son para ayudar a la mente a libertarla del pasado y no ofrecerla del presente y capacitarla para la conquista del futuro. A través de lo cual el Tao, o Dios, o realidad, se va manifestando automáticamente, aunque conscientemente. Y esto es lo que sucede cada uno de nosotros y lo que los sábados nos interesa tocar aquí. Perdón la inmodestia. Por lo tanto, el estudio de hoy voy a intentar dividirlo en tres partes. ¿Qué es el Tao? ¿Qué es el Te? ¿Y qué es el Ki? El Tao, pues, considérese como la única absoluta realidad, lo increado, lo que ha existido siempre, lo que nunca dejará de ser. El Te como si fuera la aurora de la manifestación, la sombra del Tao, su primer destello, después de la noche cósmica, el Pralaya, con la ideación cósmica, con la mente, que es la conciencia, y su libre albedrío, el Te. Y el Kim como si fuera la actividad, la técnica, la creatividad, la sublimidad, la experimentación, como si lo implícito y latente, Tao, Te, pasase a ser explícito y potente, el Kim. O sea, la perenne trinidad de espíritu, alma y cuerpo, o Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver en la primera de las divisiones. ¿Qué es el Tao? El Tao es lo perpetuo, que se manifiesta como el cielo y la tierra. Su vacío es su eficacia, sacado de aquí, de los comentarios y de los textos. Su vacío es su eficacia. Su profundidad parece ser la razón de su persistencia. Es duración perenne y su eficiencia es sin esfuerzo. Si tuviese que esforzarse, ya no sería absoluto. Es espontáneo, sin esfuerzo. No se le puede ver, no se le puede oír, ni atrapar ni tocar. En su altura es oscuro, como tampoco se puede ver el sol. Y en su parte inferior es luminoso. No se le puede nombrar, es sin forma y sin figura, pero lo puede percibir el que dentro quiere. Es anterior al cielo y a la tierra, silencioso, solitario, inmutable. Dotado de movimiento giratorio, no perece, giratorio, no línea recta, progresión espiral, después lo comentaremos. Aunque tenue en su tronco, nada es capaz de subyugarle. El Tao es río que se derrama a diestro y siniestro. Los seres todos se nutren del Tao y el Tao no se niega. Hace su obra sin pregonarla. Viste y nutre a los seres y no se adueña de ellos. El Tao no obra, pero nada deja sin hacer. El Tao engendra al uno. El uno engendra al dos. El dos engendra al tres. Y el tres engendra a todos los seres. El cuaternario pitagórico, que es lo más misterioso y lo más sublime, dice, besen ahí, Blavatsky en la doctrina secreta. Los seres llevan a sus espaldas el yin, sinónimo de espíritu, y en sus brazos el yang, sinónimo de materia, y ambos se armonizan Que dan origen a la manifestación. El Tao da vida, el movimiento del Tao es el retorno, se proyecta y se encoge, se expande y se repliega. El movimiento del Tao es el retorno, el Tao es el no ser, si bien es el origen de todos los seres. Es misterioso y solitario, inmutable e inaprensible, es la unidad y el vacío, porque si hubiesen cosas ya habría división. Recorre en círculo eternamente y es inagotable, es incesante, jamás se agota, es fuente de donde brotan todas las cosas. Su apariencia es como el agua transparente y tranquila de un lago. El Tao es la única realidad. Si el sabio se rige por la ley de la naturaleza y la naturaleza se rige por la ley del cielo y el cielo se rige por la ley del Tao, el Tao se rige por sí mismo. En esencia, parece que todos nosotros somos expresiones espirituales del Tao. Por esto, Yante, citando a Aryasanga, tú no eres ni espíritu ni materia, ni luz ni tinieblas. Tú eres la raíz de estas cosas. Estas definiciones del Tao, sacadas del libro en cuestión, son parte de las que en el libro hay, que son numerosas, pero me gustaría cotejar otras fuentes. Para Buda, el Tao es un poder estable y divino, existente antes del principio, y que no tendrá fin, eterno como el tiempo, seguro como la certidumbre, que impele hacia el bien y solo es súbdito de sus propias leyes. A su toque florecen los rosales, etcétera, etcétera. Encontrarán su primer sermón, que abarca casi toda su filosofía, en el libro Luz de Asia, de Sir Edwin Arnold. Pero no se dejen engañar, porque hay una editora pirata en Barcelona que lo ha editado sin el sermón de Buda, que es su principal. Para dar el sermón, que ocupa varias páginas, pues hay todos los capítulos precedentes, su infancia, su juventud, su meditación y sus logros, y entonces viene el sermón. Una vez iluminado, se vuelve al palacio, etc. Yo lo compré y me quedé parado. Les escribí una carta, echándoles un poco, rapapobo, y me fue devuelta. Se ve que es un libro que viene solamente, o mejor no paguen ni contribución, pero lo venden. Estén al tanto, si compran Luz de Asia, si está hecho en Barcelona, no lo compren porque no hay el sermón, que es donde explica esto. Para Jesús, el Tao parece que es el camino. Tao es también camino, ¿verdad? Aquí hay el señor Martínez que sabe más que yo de esto. Tao es también camino. Es el camino, la verdad y la vida. Para Krishnamurti, a esa realidad que no se puede enjaular como viento, según frase suya, es esa energía oculta e infinita que mueve nubes, mares, reinos y hombres, que nunca se para, sin principio ni fin, llamada vida, lo eterno, Dios, la bienaventuranza, etcétera, etcétera. En la doctrina secreta se le llama el vacío, lo profundo, el movimiento perpetuo, el gran aliento. En el sexto tomo se dice que en el instante de la conjunción del esperma masculino con el óvulo femenino, en el acto se forma un corazón, automáticamente. Y este pulso, este gran aliento cósmico, imprime un ritmo, sístole y diástole, al corazón, y de este ritmo emana el cuerpo, la conciencia, los cuerpos internos, la inteligencia, la voluntad, el libre albedrío, todo de este aliento, de este gran aliento se desenvuelve, emana, no se crea, emana del Tao, emana este pulso. Lao Tse, cuando se refiere a su movimiento, le llama el retorno. Esto es tremendo. Cuando Lao Tse se refiere al movimiento del Tao, le llama el retorno. El Tao se expande y se recoge. Es una frase oculta que está en todos los libros. Se le llama el retorno. Hasta el reino mineral es la involución. Y entonces es el retorno. Pues se mueven círculos. No en línea recta, emana e involuciona y retorna y evoluciona autorrealizado en virtud de la cosecha de la experiencia pretérita de la encarnación anterior. Tanto el Tao como la En el Tao, como en la doctrina secreta, suele llamársele el espacio del que surge periódicamente el germen de todos los seres y de todas las cosas. ¿Qué debe ser el germen? Hemos dicho que el movimiento en la unión, en la cópula, pues hay un aliento rítmico, emana de esto. ¿Qué debe ser el germen? La idea. El germen es la ideación precósmica que apunta en la aurora de la manifestación. La ideación es la que da conciencia, inteligencia, libre albedrío. El germen, aparte del movimiento y de la materia, el germen parece que es la sabiduría, la ideación, la conciencia, la mente. El germen de todos los seres y de todas las cosas. Y ese germen es la suprema verdad. En ocultismo se le llama la absoluta realidad, el corazón del universo, lo inmutable, en el sentido de que por ello viven todas las cosas, sin que ello esté sujeto a ellas. Es la unión, la única seidad. También suele considerársele como una paz que trasciende el conocimiento. Hoy sí se podría hablar de esto. Paz inmutable, que en torno de ella giran todas las cosas. Este aliento intrauterino está asentado en una paz cósmica que nada puede perturbar. En cuanto a los universos, se les llama en ocultismo porque suelen nacer, crecer y morir, aunque en cada encarnación se manifiesta una superior y más bella ideación. El Tao es lo trascendente, y el Te, de a que ahora hablaremos, es lo inmanente. Trascendente, lo inmanifestado, e inmanente, lo manifiesto. Una vez aceptada la omniabarcante realidad del Tao como fondo espacial de todo, en el sentido de que nada puede sustraerse o liberarse de ello, preguntemos, ¿qué es el Te? Como si lo supiera, pero es igual, lo que no sé lo invento. ¿Qué es el Te? Al parecer, según el libro que estudiamos, es la virtud del Tao. Son palabras, son citas. Es la virtud del Tao, el Te. El Te es el Tao convertido en ideación. El Te es la razón divina, Budi, Cristo. Como alma, el Te es la sabiduría, la intuición, que une el espíritu, el Tao, con el Qin, el cuerpo. Es el amor, el Te, que ve la unidad subyacente en todos los seres. Al parecer, la misión del Te es la de convertir el Qin, el cuerpo, en templo de Dios. Yo para esto lo encuentro extraordinario, porque habían unos cardenales en Roma que todos los jueves se iban a las viñas y a los campos y decían, hablamos toda la semana tanto del cielo que tenemos absoluta necesidad los jueves de ir a pasar con los agricultores y pisar firme el suelo. Y esto es yoga. Dominar el cuerpo es dominar el Tao. Hay un lazo directo del Tao y aquí, por medio del Te. Al parecer, la misión del Te es la de convertir el Qin, el cuerpo, en templo de Dios. Y Dios, el Tao, manifiesto como Cristo, como Hijo, pueda nacer en el cuerpo. La primera virtud, pues, es la de captar, encarnar y conducir todo nuestro pensar, sentir y obrar de conformidad con el Tao. Y solo la sabiduría y la intuición pueden hacer esto. Y Rada, en un discursito que dio este verano en Omen, dice, la palabra teosofía significa ser un foco de grandes fuerzas que vienen a través de los reinos invisibles, de suerte que yo creo que esto es lo que se intenta ahora manifestar en el mundo. La palabra teosofía significa todo esto, porque básicamente significa sabiduría, intuición, discernimiento, corazonada, espiritual. Y sabiduría significa habilidad, habilidad para vivir, para pensar, para sentir, para relacionarse y actuar rectamente. De este modo, todo lo mejor de la potencia espiritual se manifiesta aquí abajo. Ya otro lo leeremos todo, porque no hay desperdicio. El Te, como sabiduría, como expresión del Tao, que es bondad suprema, se adapta a las necesidades de todos los seres. Y esta bondad, la bondad del hombre sabio, nunca ofende ni humilla, sino que es humilde y se porta como el agua, figura que saco del libro que me encantó. El sabio es humilde como el agua. que siempre corre al lugar más bajo y cede y se acomoda a todas las formas y situaciones. El sabio se hace arroyo del mundo al comportarse maternalmente, sabiendo que es también varón. Sigue diciendo Lao Tse en su Tao Te Ching: a los grandes ríos y al mar, su profundidad le hace receptores de todos los barrancos. Así el sabio, por ser superior al vulgo, se humilla en sus palabras y para ir adelante se coloca siempre detrás. De esta manera, poniéndose encima, no es pesado y poniéndose detrás, no estorba. Yo encuentro una poesía y una sabiduría china, esto es de siglos de antes de Cristo. Yo encuentro una delicadeza, una poesía, una sabiduría profunda que encanta. El sabio no se presenta detrás, no pesa, no cansa, no estorba. El mundo le levanta y no se cansa de levantarlo. Con nadie riñe y nadie contiende con él. Las normas éticas del Te, que a través de su camino de retorno conducen al hombre al seno del Tao, retorno, son de una grandiosidad impresionante, y la manera de exponerlas no puede ser más sencilla. Se dice también en la introducción. Parece que pertenecen al Te lo que en el texto se llama virtud superior, verdad, justicia alta, cortesía alta, como si recogido de nuevo el Tao en sí mismo empezara a actuar su Te, sinónimo de virtud, de verdad, de justicia, de amor y de cortesía. En el cuarto tomo de la Doctrina Secreta, página 183, hay un párrafo de Platón que reza: más allá de la existencia finita y de las causas secundarias, más allá de todas las leyes, ideas y principios, hay una inteligencia, hay una mente, que es el primer principio de todos los principios, la idea suprema de la que arrancan todas las otras ideas, la substancia última de la que todas las cosas derivan su ser y existencia. La primera, sigue Platón, la primera y eficiente causa de todo orden y armonía, belleza y excelencia y bondad que impregnan y abarcan el universo del Te, universo angélico e ideal. Esta mente, añade Blavatsky, mente cósmica, mente galáctica, mente solar, esta mente es llamada en el sentido de preeminencia y preexcelencia el supremo bien, el Dios por sobre de todo. Y estas palabras de Platón muestran no al creador o el padre de nuestro moderno monoteísmo que se enfada y castiga a perpetuidad a la más leve de las provocaciones. Esto también es algo que los religiosos tendrán que aprender, que el Tao no es una persona con barbas y melenas, es un principio, una realidad. Ah, me han regalado un libro de un periodista, estudiante de yoga, vasco, me parece, que ha hecho visitas a los conventos de clausura, varios de toda España, y ningún superior habla de Dios que se enfade, que castiga, que tiene barbas y melenas. Todos están ya al día. Todos hablan de un principio, de una ley, de una realidad impersonal. O sea que van a remoque, pero se ponen al día. En los monasterios de clausura, los superiores hablan ya en estos términos, del Tao. Porque si se venden los kioscos de la Rambla, ¿cómo pueden ignorarlo? Mientras que 50 años atrás todavía, lo vemos, por ejemplo, cuando Franco se fue a Portugal a tomar el título de honoris causa, a las 12 y un minuto dijo: yo puedo tomar nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque mañana quiero comulgar, y hoy día puedes comulgar después de un banquete a las 7 de la tarde, a las 6, las horas, pues es como, o sea que se va poniendo en claro la realidad oculta de todo, ¿eh? Si no, Platón se refiere a la causa ideal y abstracta, que no es la presencia de la inteligencia ordinaria, sino la fuente y causa primordial de ella. Para Platón, el más grande de los sabios de la antigüedad, él mismo un sabio, sigue siguiendo Blavatsky, no había en esta vida más que un objeto a alcanzar, la verdad, el verdadero y real conocimiento, sinónimo de sabiduría, que a mi modo de ver pertenece netamente a la naturaleza de la palabra te en el Tao Te Ching. El Tao Te Ching, según el glosario inserto en el índice de la doctrina secreta, edición inglesa, dice: Tao, en chino, es una idea estrechamente relacionada con la Tao, la palabra sagrada de la raza raíz atlante. Y Tao significa camino, sendero, naturaleza y razón ocultos. Trascendencia del Tao. Lao Tse llama al ser supremo Tao. Y ahora viene algo que me ha llamado la atención. El ideograma chino que lo figura es el mismo que el de camino. La palabra china, que significa sao, significa camino, compuesto de dos ideogramas simples. Uno que significa cabeza y el otro marchar, andar, camino. Es la cabeza a la que se ve avanzar por el camino. Derivada del camino, tiene la significación de norma de conducta, moralidad, virtud. Significa también decir, expresarse, etc. En el tomo primero de la doctrina secreta, hay en el resumen una frase del maestro Kache que dice: el Tao, o dice el Karana, pero es el Tao, el Karana, es la causa sin causa que tiene su tabernáculo y su altar en lo profundo y lo íntimo del corazón. No se le puede ver ni oír, excepto por la voz queda de la propia conciencia espiritual. Es la misma definición de la OCE respecto del Tao. Y dice: solo las buenas obras son el sacerdote que une el espíritu individual con el espíritu del Tao. O sea que no hay más que página 13. Nombre y conducta. Camino. O sea, que no hay más, tengo que aprender, no hay más religión que la conducta. Interpretando el aspecto king del libro, desde luego a mi manera, yo lo dividiría en más. Primera, la de comprender y adoptar una actitud mental receptiva, como la de un radar o cliché fotográfico, que captara permanentemente la omniabarcante presencia del Tao en nuestra vida cotidiana, dentro y fuera, una mente receptiva. Segunda, tener en todo momento presente el cuaternario pitagórico, lo más sublime y difícil de comprender, dice Blavatsky, respecto de Pitágoras, que da cuerpo, que concreta, que perfila, que saca de lo homogéneo y lo convierte en heterogéneo. Tenemos la pluralidad, la universalidad, la diversidad en el reino mineral, vegetal, animal, humano, angélico. Es la riqueza de la unidad, es la variedad. Yo creo que esto es el cuaternario. El 1, el 2, el 3 y del 3 sale todo. Entonces, el cuaternario ya es lo concreto, lo que se limita, lo que se perfila, ya es la cúspide, al parecer, de la gran iniciación cósmica expresándose en esta riqueza que vemos por todas partes. Que da cuerpo, que concreta, perfila y limita la idea divina dentro del tiempo y el espacio. Es decir, que el arquetipo universal que tan gloriosamente está en la mente divina se materializa en los reinos de la naturaleza, pueda recibir por nuestra parte una colaboración constante en el sentido de que nuestra acción aquí abajo sea lo más perfectamente posible una expresión de lo abstracto y homogéneo divino que en sí contiene íntegra la partitura, el reglamento, el gran plan, y que nosotros en la naturaleza ejecutamos cada uno por su parte su nota particular dentro del gran conjunto sinfónico cósmico. La perfección. Wissen insiste muchísimo sobre este, pero no entra en detalles, pero es el eslabón único que uno puede remontarse, la perfección en todo, pensar, sentir, hablar, obrar, pobre de mí. Tercero, que nos es imprescindible comprender muy claramente que nuestra existencia material aquí abajo se desenvuelve bajo unas leyes justas y automáticas, y que nuestra naturaleza interna, espiritual, se desenvuelve dentro y a través de otras leyes. Aplicar las leyes materiales o espirituales un puñado, que también son justas y automáticas las espirituales. Por ejemplo, el cuerpo se desenvuelve recibiendo, y lo interno y espiritual se desenvuelve dando. son dos leyes distintas, justas, imprescindibles. Para sacar el rendimiento al cuerpo y a la mente, es absolutamente imprescindible el ritmo, la disciplina, el estudio, el aprendizaje de los que saben más. Para el desenvolvimiento interno y espiritual, según me parece interpretar de Krishnamurti, no es preciso aprender nada. Cuando uno ama, no tiene que aprender lo de nadie. Cuando uno siente, sueña y se entusiasma, esto sale de dentro, no tiene que estudiar ningún libro. Como si uno ya lo fuera y tuviera todo. Y únicamente se necesita experimentar, vivencia, dar, crear, abarcar y despertar. Entonces ese despertar espiritual necesita, para darle el cumplimiento final, como eso de concretarlo y plasmarlo en obras materiales aquí en la tierra, necesita del triple instrumento mental, emocional y corporal para su ejecución y creación. Así pues, necesitamos ser artistas internamente y técnicos por el otro, externamente, y creadores en el mundo del Tao, es decir, en el mundo de lo eterno, en el mundo del cielo y en el de la tierra. Y esto de una manera simultánea. Es la vivencia, la acción, la relación humana y universal dentro de uno con el todo. No tengo tiempo. Ya, no, espérense, aguanten un poco más. Pero tengo tantas cosas. Cuarta, la gran equivocación pues estriba en aplicar métodos de la tierra, que son los de querer, afirmar, imponer e ir en pos de un resultado para el desenvolvimiento del mundo del Tao, que por serlo todo, abarcarlo todo y dueño de todo, su método es el de estar siempre abierto a la manifestación, dentro de la propia conciencia, pero sin condiciones de lo inferior, y sí con una entrega constante, haciendo que la vida, la voluntad, la luz y el amor se viertan y se derramen a través de nosotros. No puedo dejar, aguántense un poco. Queridos amigos, en la finca de Bandolé hemos hecho un experimento este año, tenemos un amigo que es ingeniero agrónomo, aficionado, y ha plantado unas 25 o 30 tomateras. Ha hecho un hoyo de un metro, y luego ha puesto capas de abono, y otro amigo ha plantado iguales tomateras con una profundidad de 15 centímetros. Las de 15 centímetros las raíces tienen que extenderse y apenas dan producto. La del metro de Honduras hemos comido tomates todo el verano a rebosar. O sea que para mí se le llama siembra tibetana, que no tienen llanuras y tienen vertientes, y entonces explotan con grandes honduras lo poco que siembran y sacan un rendimiento tremendo. Esto, queridos amigos, si mai nunca se cansan o se turban o lo que sea, hagan como este amigo un bancal profundo dentro de sí, porque el Tao yo creo que está en lo profundo de nuestro corazón. Está el centro del cosmos, yo creo que está dentro de nosotros. Entonces, si se encuentran atolondrados, cansados, alicaídos, miren hacia adentro y busquen esta profundidad y ustedes verán lo que pasa. No cuesta ningún céntimo. Compre capacidad amorosa, poder, todo. Esta siempre tibetana, porque está como es arriba, es abajo. Si nosotros buscamos el manantial, el Tao, en lo más íntimo de nosotros, ustedes verán lo que pasa. Este es el paso a dar para la humanidad. No buscarlo más allá de las nubes, etcétera. Búsquenlo dentro, ustedes verán lo que pasa. Yo creo que en la comprensión, percepción de estas dos polaridades, la cuaternaria inferior y lo interno, y en la maestría interna y externa de estas leyes, puede radicar nuestra salud de cuerpo y de alma, e ir en pos de la perenne juventud espiritual. Quinto, una gran cosa puede ser para nosotros el comprender lo que en el Tao se llama el retorno, no el marchar, el ir, el retorno. El movimiento circular, interpretado doméstica y cotidianamente, puede y es de grandísima trascendencia. Fijémonos primeramente en la diferencia que hay entre lo que se llama la línea recta y la circunferencia. Los psicoanalistas dicen que uno sueña todo lo que desea, yo le añado y todo lo que teme. Pero ellos han descubierto este movimiento circular, todo lo que se proyecta retorna, absolutamente. Es muy interesante esto, muy interesante. Recordadlo. En el cosmos en general y en los objetos en particular, la línea recta no existe. Gaudí ya se adelantó. Por esto los japoneses ahora lo descubren al mundo entero. La línea recta no existe, nos dicen los libros. Todo lo que nosotros emitimos, oído la pisada, todo lo que nosotros emitimos al exterior en forma de pensamientos, de sentimientos, de palabras o actos, sigue un curso invisible, de límites u orillas, y nos retorna en la matemática proporción en que lo hemos emanado, tanto en cantidad como en calidad. Esto es automático. Aquí no hay premio ni castigo. Somos hijos de nosotros mismos. Comprendiendo esto, en nuestra mano está la creación de nuestro futuro. Lanzamos odio, suspicacia, condenación. Preparémonos. No caerá ni una gota del suelo. Tendremos que tragarlo todo. Sí, ya podemos llorar y rezar y encender cirios y pagar altares. Nada, si no sería una estafada. Lanzamos odio, suspicacia, condenación. Preparémonos porque nos volverá. Yo no sé si como una bola de nieve aumentado. ¿Quién sabe? Sobre todo si el piropo o condenación es continua y diaria. Si tenemos aspiraciones espirituales y nos interesa lo santo, lo genial, lo heroico, y persistimos diariamente en ello, no podremos evitar el sentirnos cada vez más capacitados, más vitales, más comprensivos y con más ganas de ciudadanía espiritual que de material. Será un descubrimiento muy interesante. No se regala nada a la naturaleza y se lo cobra todo, pero no estafa tampoco nunca. Porque si uno normalmente se relaciona con las personas de un medio ambiente particular, digamos laborales, intelectuales, académicas, artísticas, deportivas o sociales, así y exactamente igual será con los sociales, se irá formando mentalmente, se irá constituyendo su carácter de acuerdo con sus relaciones y medio ambiente. Y exactamente igual será con lo espiritual, con la naturaleza oculta y trascendente. Si nuestras íntimas predilecciones se inclinan a la nobleza de vida, a la caballerosidad, a lo espiritual, ¿qué de extrañar puede tener lo que automáticamente uno se encuentre en niveles con fuerzas y relaciones de fuera de este mundo, y no como creencia, sino como experimentación? En tres mundos, la vida puramente material es la ínfima. Nuestra vida más rica es la del pensamiento, la del sentimiento, la del alma. Es muchísimo más rica que la vida de comer y dormir. Sexto, también para todo esto de que venimos hablando, nos puede servir mucho comprender los distintos estados en que puede encontrarse la mente. Según Vivekananda, la mente se manifiesta en 4 grados diferentes. Bueno, tengo que terminar porque me dan pede, los tengo aquí. Bueno, vale. Separada, confusa, débil y transparente. Primeramente, en una forma separada, que es actividad. Su tendencia es manifestarse en forma de placer o dolor. Luego viene la forma de rudeza, que es confusión, cuya tendencia es causar daño a los demás. El comentador, señala Vivekananda, indica que la primera forma es propia de los devas, ángeles, la actividad. Yo creo que el deva, pues, vive el ritmo y dinamismo cósmico. Y que la segunda forma, la ruda, es de naturaleza demoníaca, que estamos viendo. La tercera, la débil, es cuando uno se esfuerza en cambiarla, en ordenarla, en poner orden, o de Santa Teresa, en conducirla. Y la cuarta, en la que la mente está serena, transparente, diáfana, y es la que nos conduce al samadhi, a la perenne percepción del tal. Ya puedes hablar, jabar, trabajar. Si la mente está serena, estás siempre recibiendo el beso del infinito a través del tal. Cuestión de humor, cuestión de hobby. Y la cuarta, en la que la mente está serena, es la que nos puede hacer, digamos, a la perenne fuente humanitaria de la vida, etc. Y ahora, pues, voy a terminar de verdad, 5 minutos o 4. Queridos amigos, sí, 2 cosas, 3. La primera es que, dice Rick Bitter, si un muchacho se enamora de una compañera en el trabajo y persiste en contemplarla, en adorarla, en idealizarla, al cabo de poco tiempo sus ojos espirituales descubren la divinidad en ella. Divinidad que no la ve nadie más, solo él la ve por reiterar esta contemplación Pues como que la naturaleza nada queda estático, nada se duerme, nada se para, pues la asiduidad de pensar en la persona, pues le desenvuelve, despierta unos ojos espirituales que ve la divinidad dentro de ella y que no la ve nadie más. Si deja de pensar en ella, se eclipsa aquella gracia y aquella divinidad que él había descubierto en ella. Hodgson dice, si tenéis que dar una conferencia, coged toda la información que haya en los libros sobre la conferencia y además, por vuestra cuenta, pensad sobre el tema durante 15 días sin faltar un solo día. Al cabo de 15 días podréis hablar de aquel tema tantas horas como queráis. Porque vuestra mente, la asiduidad diaria, la gota de agua, entra en contacto místico y directo con la mente de un logos, en donde está todo. Y entonces descubrís de aquel tema cosas que no están en ningún libro, porque por ósmosis las experimentáis, no las descubrís en una pizarra o en un libro, las vivís, las vivenciáis, entráis en contacto místico y directo con la divino en la mente del logos. Esto por un lado. Por el otro, la segunda cosa, tanto en los Upanishads como en los Evangelios, como en la sabiduría de los Upanishads, hay una frase que para mí es lo más grande que encontramos en la encarnación. Un discípulo visita a un maestro y le dice, ilústrame. Y el maestro le dice, ven mañana a las 5. No dice nada más. Se presenta, el muchacho al día siguiente lo coge por la cabeza y lo mete debajo del agua. Después lo saca. ¿Qué querías, hijo mío, cuando estabas? Aire. Si buscas la verdad con lo mismo interés que buscabas el aire, la encontrarás. Aquí Krishnamurti le explica si hay Dios. Dice, yo, ¿qué os tengo que decir? Si os digo que sí, os quedaréis igual y creeréis. Si os digo que no, os quedaréis igual y también. Descubrirlo, podéis y debéis descubrirlo por vosotros mismos. Existe Dios, existe el alma, nadie os lo puede decir. De manera que hay dos clases de conocimiento, el inferior. El inferior es lo que se puede dar y recibir. Es el inferior. Construir un puente, comer, etc., escribir un idioma. El superior no lo puede dar ni Dios, porque el hombre es Dios. El hombre es nuestra cuestión del tal. El superior se lo ha de ganar cada uno por sí mismo. Entonces, yo lo encuentro glorioso esto, porque, en fin, vamos, es cuestión de probarlo y uno ya lo siente. Y entonces, el conocimiento superior solamente se lo puede dar el Tao o Dios en sí mismo. Y para terminar, y no estafarles, pues voy a leer dos párrafos de Krishnamurti que a mí me tienen apuntado, pero ya verán. Eso para terminar. Lo de Krishnamurti, vengo a decir, ya aquí no lo he podido explicar, que la mente que quiera descubrir el Tao tiene que rendirse, no tiene que poner condiciones, no tiene que inventar cosas. La verdad lo es todo, entonces hay que desnudarse, hay que silenciar, hay que callar, hay que desnudarse, hay que volver como niños y entonces se puede realizar. Y ya lo he dicho. El único sacerdote entre lo finito y lo infinito es la conducta. Y ahora fijémonos Krishnamurti lo que dice. Tanto nos hemos comprometido de distintas maneras que casi no tenemos tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos, para observar, para estudiar. De tal modo, la responsabilidad de las reacciones depende en realidad de nosotros mismos, no de los demás. Y al seguir a los gurús y sus sistemas, el leer los últimos libros sobre esto o aquello parece de una total vacuidad, absolutamente vano. Podréis, en efecto, recorrer la tierra entera, pero tendréis que volver a vosotros mismos. Y como casi todos somos totalmente inconscientes de nosotros mismos, es en extremo difícil empezar a ver claramente el proceso de nuestro pensar, sentir y actuar. Y ese es el tema que voy a desarrollar en mis pláticas durante las próximas semanas. Cuanto más os conocéis a vosotros mismos, más claridad existe. El conocimiento propio no tiene fin. No llegáis a una realización y a conclusiones. Es un río sin fin. Y a medida que se lo estudia, que en él se ahonda de más en más, se encuentra la paz. Solo cuando la mente está tranquila, mediante el conocimiento propio, no forzada que esté tranquila, sino que surge, que se establezca ella misma, no poniéndole pegas, no forzando nada, dejando que lo animálico se canse y se disuelva, entonces surge esta paz y surge el conocimiento. No mediante una autodisciplina impuesta, solo entonces, en esa quietud, en ese silencio, adviene la realidad total. Es solo entonces que puede existir la beatitud, que puede haber acción creadora. Y a mí me parece que sin esa comprensión, sin esa experiencia, el mero hecho de leer libros, de hacer propaganda, es del todo infantil. Es una mera actividad sin significación. Si uno logra comprenderse a sí mismo y con ello realizar esa felicidad creadora, esa vivencia de algo que no es de la mente, entonces tal vez puede haber una transformación inmediata en la convivencia alrededor nuestro y en el mundo en general.